acordaré de ti todas las noches a las 11. A las 11. En la plaza, sin luna de tu ausencia, pronunciaré tu nombre con el mismo temblor del primer día. Todas las noches a las 11, a las 11. Y aunque esté bajo el sol de otra mirada, con orgullo, sin que nada me importe, te llamará mi voz por las esquinas, todas las noches a las 11, a las 11. Me acordaré de ti todas las noches a las 11. Y si un día la gente me pregunta, mi amor, ¿dónde se esconde? Les diré que lo busquen en mis labios, todas las noches a las 11, a las 11. Que cariño no es nube ni sonrisa, sino sangre, canción, olivo y monte. Se quiere así, gritándolo a los vientos, todas las noches a las 11, a las 11. Me acordaré de ti todas las noches a las 11, a las 11, a las 11, a las 11.